Hola, me llamo Asena y me apellido Yavuz. Tengo 21 años, soy estudiante y estudio Relaciones Internacionales en la Universidad de Koç. Soy de Manisa, pero ahora vivo en Estambul. Hablo turco, inglés y un poco de español. Soy soltera y vivo sola. Soy muy sociable y activa, pero un poco traviesa y habladora. No soy nada tímida y callada. Voy al gimnasio, salgo de noche con mis amigos y como mucho. Tengo un hermano, se llama Kemal y tiene 17 años. Estudio español para vivir en España y viajar por Sudamérica.